callejón angosto y ancho que a mí me vieron pelear. No es que me quiera alabar, pero vencí a los mejores, al gran Titina Canoles, a Fermín y a Coreto, al Turco, a Quintín, a Maqueto, al bravo de Ripindao, a Pello Malo, a Pecho Quemao, a Pelota el Cantantín. A ese le partí la boca peleando por un balé. Boxeadores, beisbolistas, cantantes y pregoneros, que lo sepa el mundo entero, que aquí en la Plaza del Pozo fue que un cubano glorioso dio el grito de independencia. Aquí nació la insurgencia.